El propósito de la universidad siempre ha sido levantar ministros, ¿cierto? Ministros con fundamento en la palabra, ministros con fundamento teológico, pero ministros entrenados para el ministerio. Entonces, métanse eso en su cabecito. O sea, es ministros fundamentados en la palabra, ministros con conocimiento teológico, pero ministros entrenados en el ministerio. Una de las clases que creo que son las clases banderas de nosotros, van a ser dos, son las clases bíblicas y las clases teológicas. Son las clases banderas. Las otras son importantes, pero tienen que ver más con el corazón, tienen que ver más con nuestra naturaleza. Son relevantes, son importantes, pero en la esencia, lo que queremos formar como ministerio son tres áreas: teología, Biblia y carácter, ¿cierto? La Biblia es lo que estamos hablando ahorita de los orígenes, es el texto. El texto. Conocer literatura, conocer lenguas, conocer libros, conocer personajes, conocer cronología, conocer historia. Eso tiene que ver con la parte biblística, ¿cierto? O sea, es todo lo que tiene que ver con el texto. Pero la teología tiene que ver con el estudio doctrinal, tanto de la divinidad como de las verdades bíblicas de la palabra, ¿cierto? Que ahí es otra parte muy esencial, porque mucha gente puede conocer la Biblia, pero no conoce doctrina. Hay mucha gente que conoce los libros de la Biblia, los personajes de la Biblia, que repite los capítulos de la Biblia, pero cuando usted le pregunta temas teológicos, no conoce teología o tiene una doctrina distorsionada, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar algunos elementos teológicos. No sé si toquemos todo este material hoy. La idea mía no es correr, pero sí poder trabajar. Vamos a iniciar con teología básica. Pónganle cuidado. A partir de Lutero, la teología tradicional dogmática de la Iglesia Imperial evolucionó hacia la teología protestante cristiana. Las 95 tesis de Lutero se convirtieron en el fundamento reformista que llevó a la construcción y consolidación de la teología protestante cristiana. ¿Qué difiere de la Iglesia Imperial en cuestiones doctrinales que son fundamentales? Permíteme un momentico hablarles sobre esto. Al hablar de doctrina, tenemos que nosotros establecer que la teología nuestra tuvo una progresión. Escúchenlo. La teología evangélica tuvo una progresión. Escúchelo bien, porque quiero que usted entienda esto. Ubíquese en estos cuatro conceptos que le voy a dar: la ley, Jesús, los apóstoles, Pablo. Esta fue la progresión teológica de las Escrituras. La ley nos enseñó a conocer a Dios desde la observancia de las obras. La ley llevó a la gente a conocer a Dios desde la obediencia del hacer cosas. El que hiciera cosas agradaba a Dios. El que cumpliera el mandamiento era la persona acepta por Dios. Esa fue la teología del Antiguo Testamento. Fue una teología totalmente monoteísta. ¿Cuál es la teología monoteísta? Solamente creen en un Dios. La Shema, la oración de ellos es: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Toda la teología judía se fundamentó en la ley, basada en el cumplimiento de la ley y basada en un Dios al cual solamente se podía llegar a través de la ley. Este Dios del Antiguo Testamento no era un Dios relacional, no era un Dios con el que se pudiera hablar cara a cara con facilidad, no era un Dios accesible, era un Dios drástico, era un Dios estricto, era un Dios riguroso, era más un juez que un creador, era más un juez que un padre, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento, su teología es esto. Es, si quiero agradar a Dios, tengo que cumplir. Si quiero agradar a Dios, tengo que obedecer. ¿Y cuál era el marco? La ley, los mandamientos. Existía una progresión de aproximadamente 613 códigos que eran los que llevaban al cumplimiento de la ley. 613 normas era esto. Cuando aparece Jesús, dice la Biblia que Jesús no vino a abolir la ley. ¿Vino a qué? A cumplirla. Cuando Jesús viene, Jesús les dice, toda la vida ustedes han interpretado esto mal. Déjenme decirles cómo se cumple la ley. ¿Cómo? A ustedes les dijeron, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no es así. Orad por el que os maldice, bendecid a tal. Cuando alguien te dé en la mejilla, no saque la espada, ponga la otra. La teología, la ley de Cristo fue humanizar al Padre, fue mostrar al Padre. O sea, la teología de Cristo vino fue, ¿cómo? Les voy a enseñar cómo se vive en el sábado. El sábado hay que ayudar a la gente. El sábado es para que la gente se reconcilie con Dios. El sábado es para que la gente ame a Dios. El sábado no es más importante. No se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre está por causa de eso. O sea, es Dios, es Cristo mostrando cómo se cumple esto. Ahora, en la teología de Cristo, Jesús hubo muchas cosas que no pudo enseñar. Jesús no pudo enseñar de la redención. Jesús no pudo enseñar sobre la vida nueva. Jesús no pudo enseñar sobre la plenitud de Cristo ni la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta que Él no fuera a la cruz y hasta que Él no resucitara, nada de lo que Él dijera se cumplía. Por eso Jesús dijo, tengo tantas cosas que deciros, pero si se las digo ahora, no las van a entender. O sea que la teología de Jesús fue una teología para que vean al Padre a través de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cierto? O sea, esta fue la teología. La teología de Cristo es, les voy a enseñar cómo se conoce al Padre a través de la vida. A través del comportamiento, a través de la gente, a través del hablar, les voy a enseñar. Entonces, este fue el segundo modelo teológico. El tercer modelo teológico es el que experimenta la iglesia en los primeros 15 años, primeros 10 años en Hechos de los Apóstoles. Cuando la iglesia, escúchelo, en un sermón se convierte en 5,000, en el otro sermón se convierte en 3,000, y la gente dice, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pedro dice, el que se bautice en el nombre del Señor Jesucristo y confiese sus pecados será salvo, va para el agua. Y es necesario que ustedes crean que el Espíritu Santo es como un don para, es una promesa. Entonces empezaron. ¿Y qué sucedió? Que se convirtieron entonces, por eso dice Hechos 2, que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y la doctrina de los apóstoles cuál era? Imposición de manos para enfermedad, arrepentimiento por obras, bautismo, llenura del Espíritu Santo, creer en Dios por fe. Fue el fundamento. Por eso Pablo en Hebreos dice, ustedes han caminado mucho tiempo en rudimentos. Rudimentos, porque siempre era lo mismo. Entonces, cada vez que venía gente nueva a la iglesia, o cada vez que se reunía la iglesia, entonces Pedro decía, alguien desea aceptar al Señor, pero ya todos habían sido cristianos. Entonces, alguien aquí quiere bautizarse, ya todos serán bautizados. Alguien aquí quiere que oremos por el Espíritu Santo, ya todos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, como que la iglesia, como que, no, chévere, pero ¿qué pasó ahí? Hasta que aparece un hombre que fue al tercer cielo y vio cosas inverecibles. Dice que vio cosas que incluso hubo muchas de ellas que no le fueron permitidas contarlas. Pero Pablo vio al Cristo crucificado en el cielo glorificado, sentado a la diestra del Padre, y con la iglesia sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y Pablo empieza a describir a decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Satanás Cristo lo derrotó y nos lo entregó a nosotros. Él es la plenitud y por medio de Él, si alguno cree en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva naturaleza, somos una nueva creación, somos embajadores, somos hijos. Y empieza toda una teología impresionante. Es la teología cristocéntrica. Ahí aparece la carne, la condensación teológica de la iglesia. Se fundamenta desde Romanos hasta Hebreos. Ahí está. Un creyente no puede hacer teología de los evangelios. Porque los evangelios vamos a encontrar a Jesús hombre. Hechos nos va a ayudar. Pero hasta que usted no entienda Romanos, hasta que usted no entienda Gálatas, hasta que usted no entienda Efesios, hasta que usted no entienda Filipenses, hasta que usted no entienda Hebreos, usted no va a entender la obra redentora de Cristo. Por eso Pablo fue tan importante para la iglesia, hasta el punto que de las 27 cartas, 14 del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Un monstruo. ¿Por qué? Porque fue necesario que Dios tomara un hombre con letra, con fundamento. Un hombre, escúchelo, que Dios es extraordinario. Porque ninguno de sus apóstoles tenía el bagaje teológico de Pablo. Escúchelo, porque Pablo conocía la ley al derecho y al revés. Pablo dice, entre los fariseos yo era el más celoso. Yo fui sentado y formado a los pies de Gamaliel. Pablo iba para ser uno de los más grandes fariseos. Pablo iba para ser del Sanedrín. Pablo iba para ser uno de los más grandes judíos de la época. Pero con toda esa estructura, Dios le revela y Pablo entiende que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, que la ley se cumplió en Cristo y que el Cordero, por eso cuando usted ve a Pablo en Hebreos, creo que lo hablamos la semana pasada, Pablo empieza a hablar, escúchelo, Cordero de Moisés, Cristo el Cordero, Moisés el legislador, Cristo un apóstol mayor. El sacerdote, no, el sacerdocio de Cristo no pertenece al de Leví, fue uno mayor, el de Melquisedec, uno que viene sin genealogía, sin sangre, y es Cristo, el sacerdote de Moisés, el ministerio de Moisés se ejercía en el tabernáculo, en el templo. Cuando Cristo murió, su sacrificio lo cumplió en el santuario divino, escúchelo. Hebreos dice que cuando Cristo murió, usted recordará que cada año el sumo sacerdote entraba y tomaba la sangre y la depositaba en el propiciatorio para expiar al pueblo. Cuando Cristo murió, la sangre de Cristo no se vertió en la tierra, se vertió en el santuario del cielo, porque el Cordero de Dios llegó al cielo a redimir los pecados de toda la humanidad. Pero esto, ¿quién lo describe? Porque él lo vio, porque él lo entendió. Y hay una ironía tan impresionante, y es que cuando Pablo tiene toda esta revelación, Dios le manda una enfermedad. Y la enfermedad parece que era conjuntivitis crónica. La conjuntivitis es una enfermedad que los ojos pululan pus, materia. Se inflaman, se hinchan. Era desagradable ver a Pablo. Y Pablo le dice, Señor, quítame esto, Dios, quítame esto. Y él dijo, no. ¿Pero sabe por qué? Para que el orgullo y las revelaciones no me exaltasen demasiado, me fue impuesto un aguijón de parte de Dios. O sea, como Dios le dijo, para que no se le suba el moño, papito, de todo lo que ha recibido. Este aguijón lo va a caminar. Lo va a tener aterrizado. Usted tiene un aguijón, María Luisa. ¿Usted se ríe? Oiga, niños. Oiga. Yo creo que el segundo gran teólogo del Antiguo Testamento fue Juan. Juan. Juan fue un teólogo bravo. Después viene Pedro, después viene los demás. Y todos ellos de una u otra manera desarrollaron su cristología, ¿cierto? El último autor del Nuevo Testamento fue Juan. El Nuevo Testamento se cierra con Apocalipsis, de la revelación de Cristo, una cosa impresionante. La revelación que tuvo Juan en Apocalipsis fue impresionante. Y desde ahí la iglesia empieza a desarrollar una teología fundamentada en la paternidad apostólica. Y la iglesia empieza a crecer los primeros siglos. Y en esa época, hijos, más o menos en el año 200 después de Cristo, no había mucho documento, estaban las cartas paulinas, pero las cartas paulinas no las tenían todos. Algunos hijos de los apóstoles habían escrito documentos, pero la gran mayoría no tenía texto. Recuerde que no había Biblia. La Biblia del Nuevo Testamento se recopiló por allá en el año 400, en el año 500. Ellos no tenían Biblia. Todo su crecimiento y toda la expansión fue simplemente por testimonio, por lo que experimentaron, por lo que contaron, por lo que habían oído del que lo había conocido. Y surgió por allá en el año 200 algo que se conoció como el clero apostólico. El clero apostólico es el mismo clero que la Iglesia Católica tiene hoy. Creo en el Señor Jesucristo, Dios creador de los cielos y la tierra. Creo en esto. ¿Se lo conocen? El credo apostólico. El credo apostólico. ¿Por qué? Ahora, en el credo apostólico no decía creo en la Santa Madre Iglesia. No, ellos no decían eso. Pero decían, creemos en Jesucristo que fue crucificado por Poncio Pilato, que fue crucificado y que el tercer día fue resucitado, creemos que ascendió a los cielos, creemos que fue nacido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. O sea, era una teología explicando la obra de Cristo, porque esta era su doctrina. Aunque tenían la enseñanza paulina, pero no la tenían recopilada en documentos. La iglesia a partir del siglo III, Constantino, la iglesia perdió su rumbo. La iglesia empezó a hacer alianzas con el imperio y las alianzas la llevaron a entrar en un mover diferente. Escúchelo. Antes de Constantino, ser cristiano era un asunto de decisión. Después de Constantino, ser cristiano era un asunto de imposición. Entonces, la ley de Constantino dijo, el que no sea cristiano muere. Entonces, pues ¿quién no era cristiano? La gente abrazó el cristianismo como un escape imperial, mas no como una obra redentora. Entonces la gente empezó a vivir su vida religiosa, su vida pagana, bajo un ropaje cristiano. Se quitaron las imágenes de los templos y se le entregaron a la iglesia los templos. Ahí y desde ese entonces fue que las congregaciones o la iglesia empezó a congregarse en templos. Empezaron a darse las alianzas políticas y empezó a darse la ambición política, y por causa de la ambición política tuvo que ser cambiado el pensamiento espiritual. ¿Por qué? Porque si el rey que teníamos en ese momento era un rey inmoral, era un rey morboso, entonces pues teníamos que inventarnos una norma para aceptar al rey, porque este rey nos estaba dando prebendas. Entonces inventémonos algo para avalar. Ustedes no sé si escucharon hoy la indulgencia que el padre, que Papa Francisco le dio a un niño. ¿Escucharon? Escuchen esto. Ayer un niño de 8 años se le fue corriendo a Francisco porque había una misa especial para niños. Y el niño, cuando iba a hablar, no pudo porque su voz se partió. Entonces Francisco le dijo, ven y cuéntame. El niño empezó a llorar y Francisco le pidió permiso al niño si podía contar. Y la petición del niño era esta, fue, mi papá era ateo. Pero siendo ateo nos bautizó a los 4 hijos, nos hizo bautizar por la Iglesia Católica. Y mi papá la semana pasada murió. Papa Francisco, ¿mi papá se condenó o no se condenó? Francisco dice, escúchelo, dice, ¿cómo vamos a pretender creer que un hombre que hace bautizar a sus hijos, el padre lo va a rechazar? Claro, mi amor. Tu hijo, tu papá está en el cielo. ¿Y todo el mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces la teología se acomoda a las circunstancias. Porque necesitamos generar una teología que atraiga, que convenza, que ayude, que... Escúchelo. Pero la teología de Francisco es una teología equivocada. Porque la Biblia dice que nadie va al cielo si no es por Cristo. Porque no son las obras, es la gracia. Y esto empezó a pasar en la iglesia imperial. Entonces la iglesia imperial empezó a pervertirse. Empezó a pervertirse hasta que en el año 1500, escúchelo, llegó el punto en que las indulgencias se vendían. ¿Por medio, señor? Pues a mí me quedó con algo que acababa de decir. Sí. En el sentido de, ¿y cómo la va a destrozar desde la infancia del niño? Pues no lo estoy justificando, ni mucho menos. Pero ¿cómo le va a decir al niño que se fue para el infierno, que no subió al cielo? Estando en la iglesia, en la misa para los niños. A ver, ahora el tema yo pienso que es un asunto más de prudencia. Y yo pienso que si esa pregunta se la hace una persona temerosa de Dios, esa persona va a manejar dos cosas diferentes. Va a decir, uno, escúchelo, nosotros creemos en la soberanía y en la misericordia de Dios. Y no sabemos lo que pudo pasar en esta persona en el último instante de su vida. Porque Dios es un Dios de misericordia que se puede aparecer a cualquiera en el último momento de su vida. Escúchelo. Pero no deja la opción de las obras como el camino a la justificación o a la salvación. ¿Cierto? Entonces es decirle, amor, yo como tú creo en un Dios de amor que en el último instante pudo haberse revelado a tu papá. Y de pronto a tu papá lo encontraremos en los cielos. Escúchelo, es abrir una esperanza, pero no por encima de una herejía. Es abrir una esperanza, conociendo al Dios de misericordia que nosotros conocemos. Cierto, pero no podemos sembrar una esperanza sobre una mentira. ¿Por qué? Porque ahora el niño va a crecer sobre una mentira. Va a crecer sobre una mentira. Cierto. Entonces, claro, aquí apela la sabiduría. Lo que pasa es que frente a una pregunta tan rápida, aquí la mente y la sabiduría de Dios tiene que fluir, ¿cierto? Pero uno, escúchelo, uno nunca puede ir en contra de la palabra. Así la verdad que tengo que decir sea cruel ante la sociedad. Así sea cruel. Juan el Bautista le dijo a Herodes, mi hijo, usted puede que sea el rey, pero usted le quitó la mujer a su hermano y usted está en adulterio. Y por causa de eso le quitaron la cabeza. Lo que sucede es que hoy no estamos expuestos a esto, a vivir una fe que me lleve a acostarme. No, hoy nuestra sociedad es una sociedad facilista. Nuestra teología es una teología acomodada. ¿Por qué? Porque no queremos el escarnio, porque no queremos el señalamiento, porque no queremos el cuestionamiento. Por eso hay hoy tantas iglesias light. Light, ¿cuáles son? Caben todos, no importa. Emborráchese que el Señor lo ama. No importa, aquí te aceptamos con tus tres mujeres, con Ana y con Penina. Ven, no importa, aquí cabes. Escúchelo. Y hay congregaciones donde se permite. ¿Por qué? Porque no queremos que se vaya, porque tu diezmo me sirve, porque tú sumas a la membresía. Pero ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos levantando iglesias lejanas de la verdad, lejanas de la doctrina y lejanas de Cristo. Entonces a nosotros se nos va a juzgar delante de Dios por la verdad que proclamemos, pero también por la verdad que enseñemos. Yo creo que esto tiene que ser relevante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesores de teología. Ustedes se van a parar ante grupos, ya sean de niños, ya sean de maestros. Escúchelo. Y sin importar la edad, la responsabilidad va a ser. Porque uno puede decir, no, es un niño. Pero escúchelo. Pero acaban de dañarle su teología a un niño. Y acaban de levantarle una fantasía que puede ser. O sea, no sabemos si está en el cielo o no está en el cielo. Eso no lo sabemos. Pero lo que la Biblia me dice a mí es que solo hay un camino. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que en ese sentido, es aprender a decir la verdad. Pero yo siempre he creído algo. Y yo siempre le he dicho a Dios, ayúdame con esto. Porque hay dos maneras de decir la verdad. La verdad dura. La verdad sin anestesia. O la verdad en píldoras. Que es la misma verdad, pero se entiende diferente. ¿Cierto? Entonces, es aprender a decir la verdad de Dios de una manera que no dañe, que no lastime, pero que genere en nosotros cuestionamiento y genere en nosotros preguntas. Entonces, la iglesia imperial, la iglesia evangélica se perdió. Escúchelo. La iglesia apostólica se convirtió en la iglesia católica. Se convirtió en eso, o sea, hubo una metamorfosis y terminamos convertidos en ritos, terminamos convertidos en formas, terminamos convertidos en liturgia, terminamos hasta el punto en que llegamos a vender las indulgencias. ¿Qué fueron las indulgencias? La salvación. Un hombre llamado Jonathan Helsen. Este señor fue el promulgador número uno de las indulgencias, Jonathan Helsen. Y Jonathan Helsen empezó a decir cosas como estas. Decía, mire los sermones de Helsen. Helsen dijo, aún si alguno de ustedes hubiese violado a la mismísima Virgen María, si usted hoy coloca una moneda en este recipiente, su pecado será borrado tan pronto la moneda toque esto. ¿Sí? Y Jonathan Helsen decía, ustedes tienen la posibilidad hoy de sacar a sus seres queridos que están en los lugares de tormento. ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque estaban en guerra y necesitaban recoger ingresos. Ahora, déjenme decirle que la iglesia contemporánea no está lejos de las indulgencias. Cuando le decimos a la gente, pacte para su milagro, siembre para su milagro. Ahora, yo creo en el pacto, yo creo en la siembra, pero cuando es revelacionado, cuando es revelado, no cuando es impuesto. Cuando Dios me dijo a mí, haga esto porque yo voy a hacer esto, pero no cuando alguien lo manipula para esto. Y cuando se pervirtió tanto la iglesia, cuando aparece un hombre como Lutero y descubre hasta dónde ha llegado, Lutero protestó y dijo, demuéstreme por las escrituras, demuéstreme por las escrituras que las indulgencias son ciertas, demuéstreme por las escrituras que el purgatorio es cierto. Y no pudieron demostrarlo. Lutero dijo, la salvación es por gracia, la salvación es por obras, la salvación se obtiene del cielo, no tengo que hacer nada, simplemente tengo que recibirla y caminar en ellas. Y ahí fue cuando se generó el gran cisma de la iglesia occidental. Ahí se partió y la iglesia católica expulsó a Lutero. Aunque lo quisieron matar, no lo pudieron matar, porque el amparo del rey de Francia lo cobijó a Lutero y lo guardó. Lo escondieron. Y Lutero entonces empezó a escribir toda una teología de lo que se conoce como la teología reformada o la doctrina reformada, de la cual surgieron lo que se conocen como las cinco solas. Las cinco solas han sido el baluarte teológico de la teología contemporánea. Toda la doctrina que vamos a estudiar surge de la reforma de las cinco solas, porque Lutero equiparó su teología desde la teología paulina. Entonces Lutero toma y dice, la teología de la iglesia evangélica está fundamentada en cinco pilares. Primer pilar, y se lo voy a dibujar. Niños, imagínense esto fue parte de una clase de una serie de sermones que predicamos el año pasado. Permíteme tu esferito, ¿sí? Póngale cuidado. Miren, háganse este diagrama, por favor. Háganse este diagrama. Esto es una casa, aunque no lo crean, esto es una casa. Sí. Listo. Cinco solas, niños, aquí, la base, sola escritura. La primera, la base. ¿Qué está diciendo este fundamento teológico? Que toda la iglesia, que toda la teología de la iglesia, que toda la doctrina de todo creyente está fundamentada únicamente en lo que dice la palabra. Los adventistas dicen, lee la Biblia y lee los escritos de Ana Méndez. Ana Méndez, no. Elena de Guay. Elena de Guay. Sí. ¿Sí? Que hay que leer material de ellos y de María Luisa. ¿Qué? Claro. No, digo que si quería conocer la doctrina teórica que tenía que escuchar a María Luisa. Claro. Claro. Entonces póngale cuidado. Usted, por ejemplo, escúchelo. Usted escucha denominaciones. Amor, espérate un momentito. Usted escucha denominaciones que dicen: usted no puede estudiar doctrina con nadie porque la única doctrina verdadera es la nuestra. Entonces. Movimientos, hay congregaciones evangélicas muy cercanos a nosotros y nosotros como universidad no hemos abierto la universidad a otras congregaciones. Yo no fui a buscar a este flaco. Yo no fui a buscar a estos flacos. Yo no fui a buscar a estos flacos. Bueno, oiga, ¿sabe por qué? Escuchen, porque yo sé que los pastores de ellos, bueno, de este flaco no tanto, pero los pastores de ellos son celosos con la doctrina. Yo lo sé. Y yo les dije, ¿sus pastores saben que están acá? Sí saben, listo. ¿Por qué? Hijos, porque aún en nuestro aspecto doctrinal, nosotros tenemos ciertos fundamentos en donde creemos que solamente lo que sirve es lo que yo doy. Pero este parámetro teológico me dice a mí, lo único que nos rige a nosotros es la palabra. Escuchen, hay una premisa, Germana Jimena, hay una premisa hermenéutica que dice así, y se la van a aprender porque la vamos a estudiar. Donde la Biblia habla, hablamos. Cuando la Biblia calla, callamos. Donde la Biblia habla, hablamos. Cuando la Biblia calla, callamos. ¡Pastor, los ovnis existen! ¡Pastor, los marcianos existen! Donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, ¡callamos! ¿Qué pasó, Javier? ¡Listo! Segunda premisa teológica. Solo gratia. Aquí, una columna, coloque una columna. Solo gracia. ¿Qué significa la teología que Lutero quiso formar? Fue la misma que estableció el apóstol Pablo, que nosotros hemos sido por obras, por gracia, y no por obras, para que ninguno se gloríe, porque solo la gloria le pertenece a Dios. Bueno, ahí estoy dando otra, pero escuchen, somos salvos por gracia. No es por lo que usted haga. Es que yo ayuné 40 días, es que yo ya sé la Biblia de memoria, es que yo voy todos los domingos a culto. No, fuimos salvos por gracia. El apóstol Pablo dice, estábamos muertos sin delitos y pecados, y cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, se nos manifestó Cristo. A usted no se le apareció cuando estaba en lo mejor de su vida. A usted Cristo se le apareció cuando estaba más muerto que muerto. Ahí fue que se reveló Cristo. ¿Qué hace un muerto? Nada. Estábamos muertos y destinados al pecado. Solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo Cristo. Ya voy para allá. Aquí falta una columna. Aquí. Falta una columna. No, no, no importa, no importa, el orden no importa. Falta una columna. Sí, solo escritura, primera, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Solo fe. Solo fe. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Por eso, mire, falta este palito. No, no, no. No, no, no. Escuchen. Otra vez. Van cuatro, escuchen. Solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y el techo, solo para la gloria de Dios. Todo el techo, o sea, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Fue desde esa teología, desde donde surgió toda la teología contemporánea. Desde ahí surge. Desde ahí empieza entonces a reestructurarse todo el mover teológico y todo el mover doctrinal. ¿Por qué? Porque Martín Lutero entonces restauró la teología perdida y volvió a encaminar la iglesia hacia el propósito establecido. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, con esta introducción, la próxima semana arrancamos teología número 1. Por favor, guarde ese material que lo vamos a desarrollar la próxima semana. Con la ayuda del Señor, la próxima semana veremos teología 1 y veremos Génesis, los primeros capítulos. Bendiciones, niños. Pastor, ¿los ovnis existen? Sí, señor.